Amén, hermano, vamos a tratar de avanzar hoy brevemente, ¿verdad? Por lo menos algo de la historia de la iglesia para ver si antes de que Cristo venga terminamos esta clase, ¿verdad? ¿Quién tiene buena memoria? ¿Quién tiene buena memoria? Poquita. Poquita. A ver, ¿quién comenzó la iglesia? Listo, ¿verdad? Está facilita, eso está fácil. ¿Cuál es la primera división de la historia de la iglesia? Es que la iglesia se divide en tres partes. ¿La primera parte cuál es? La historia de la iglesia primitiva. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, hermanos, podemos decir que hay infinidad de iglesias. De todo tipo, ¿ok? De todo tipo de iglesia, muchas denominaciones hay el día de hoy. Estamos viendo iglesias que parecen una locura, iglesias que por lo menos hay unas que son satánicas y tienen su Biblia satánica, hay iglesias de todo tipo, de toda denominación. Cuando usted se mete en internet y busca la religión predominante en Venezuela, habla que el catolicismo es la religión predominante y habla de evangélicos, dice, cristianos evangélicos, y da un porcentaje de esas iglesias. Pero en esos cristianos evangélicos, ahí están las iglesias adventistas, testigos de Jehová, de todo. Pues no hay una distinción, sino que todos están metidos allí en ese porcentaje. Pero estamos viendo el día de hoy tan infinidad de iglesias, con tantas creencias, con tantas cosas que se están viendo el día de hoy. Por eso yo creo que es importante explicar y que usted pueda aprender de dónde viene la iglesia bautista. Por eso es que nosotros nos llamamos iglesia bautista La Espada. Es decir, la iglesia bautista, de dónde viene, cuáles son los inicios y todas estas cosas. Por eso es que estoy dando esta clase de historia de la iglesia para de aquí a unos 20 años, si Dios permite, poder llegar al punto, ¿verdad? Pero es una bendición porque estamos aprendiendo palabra de Dios, amén. Es importante también poder saber la historia de la iglesia porque nos va a ayudar a saber de dónde venimos y muchas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de dónde sale. Entonces, la historia de la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia que fundó el Señor, comienza con la historia de la iglesia primitiva. Esa historia de la iglesia primitiva está hablando acerca del Señor Jesucristo, del año 0 al año 100. ¿Se acuerda que hemos visto esta es la era apostólica? ¿Okay? El día de hoy, hermano, el día de hoy no hay apóstoles, los apóstoles murieron. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ya lo hemos visto, ya hay requisitos para ser apóstol. De repente vamos a ver el día de hoy gente que se llama apóstol, pero no tiene el título de dado por Dios, porque el apóstol bíblico tiene unos requisitos en el libro de los Hechos, y aparte de eso vemos que hay un número escatológico que es el 12. Y bueno, ya hemos visto eso, no podemos repasarlo nuevamente. Pero del año 0 al año 100 está la época apostólica. Después vemos desde el año 100 al 300 la época post-apostólica, que fueron aquellos que recibieron el legado de los apóstoles. Y vemos que la iglesia en esos años, ¿se acuerdan que vimos que tuvieron algunas fallas que se desencadenaron actualmente? Una de las fallas primordiales que tuvo la iglesia post-apostólica es que comenzó a introducir símbolos, ¿se acuerdan? El símbolo del pescadito, el del barco, y esos símbolos se desencadenaron más adelante en la adoración de las imágenes. Hasta ahora, hasta el año 300, no existía la iglesia católica. Es importante que todos aquellos que nos están visitando, que se están añadiendo este año a este estudio, que al año 300 todavía la iglesia católica no existía. Es importante entender esto, porque la iglesia que fundó Cristo, que se llamaron cristianos, que se llamaron seguidores, discípulos, a medida que los apóstoles murieron, dejaron algo muy importante que fue el Nuevo Testamento, dejaron las Escrituras, los cristianos post-apostólicos, los que vinieron después de los apóstoles, ellos siguieron el trabajo, pero hubieron algunas fallas, y esas fallas desencadenaron más adelante en lo que son algunos errores doctrinales que vamos a ver, ¿verdad?, que estamos viendo. Y el año, del año 100 al año 300, la época post-apostólica, y desde el año 300 al 600 es donde comienza el levantamiento del papado, la iglesia católica comienza a funcionar. Y todo, hermano, porque claro, nosotros nacemos y nos enseñan que tú eres católico, romano, apostólico, pero no nos enseñan de dónde venimos, no nos enseñan cuál fue la historia. Y es importante nosotros entender que cuando Cristo fundó la iglesia, no existía la iglesia católica, sino 300 años más adelante. Y esos 300 al 600 vamos a ver el fortalecimiento y cómo la iglesia católica comenzó a fortalecerse, y qué pasó con la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana nunca desapareció, nunca dejó de existir. Y es por eso que este estudio se va a volver un poco más profundo, con nombres que a lo mejor de repente no sabemos y nunca hemos escuchado, pero estoy seguro que le va a ayudar para entender un poco la historia de la iglesia y cómo llegamos hasta el día de hoy a lo que tenemos. También vemos que la segunda parte de la historia de la iglesia es la historia de la iglesia, ¿qué? Medieval. La historia de la iglesia medieval, mucha sangre, mucha persecución, asesinato, lo que se conoce como las persecuciones, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. La Santa Inquisición. La historia de la iglesia medieval consta desde el año, adelante, mira, por favor, desde el año 600 al 1100, el crecimiento del papado, desde el año 1100 al 1300, el poder del papado, y desde el año 1300 al 1500, el decaimiento del papado. ¿Okay? Todo esto son clases de historia que vamos a ver cuando lleguemos a su momento. Y por último, es la parte de la historia donde nos encontramos hoy, es la historia de la iglesia, ¿qué, mi hermano? Moderna. ¿Okay? Que consta esta historia de la iglesia moderna. Vamos a hablar de la reforma, cuando la iglesia católica se divide. De hecho, vamos a hablar de la división de la iglesia católica, de dónde viene la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, la iglesia metodista, todas esas ramificaciones de la iglesia que existen en el día de hoy. Vamos a ver este periodo de la reforma con Martín Lutero y Juan Calvino, que reforma la iglesia católica. Hay una división de la iglesia católica en el año 1500. Después de la reforma está el periodo del desarrollo del protestantismo, pero ese protestantismo no está hablando del cristiano evangélico. Yo quiero que entienda esto, porque el mundo ignora que la iglesia cristiana siempre siguió funcionando. Este protestantismo es esa división que ocurrió en la iglesia católica, que ellos llaman protestantes, y eso lo vamos a explicar en su momento, si el Señor nos da salud y permite que lleguemos al año 2050, al paso que vamos, pero poco a poco. Y bueno, está la historia del siglo XXI, la iglesia a partir del año 1900, vamos a ver surgimiento de grandes movimientos religiosos. En el año 1000, a final del año 1800, comienza la iglesia adventista, la iglesia Testigo de Jehová, a principios del año 1900. Comienza también la iglesia pentecostal en los años 1900, todos estos movimientos que han habido. Y actualmente, bueno, el desastre que vemos el día de hoy con el evangelio, que es la historia de la iglesia moderna. Así vamos a dividir la historia de la iglesia. Hasta ahora estamos todavía en el año 300, esperamos pronto comenzar ya con el siguiente evento, ¿verdad? Pero para repasar, porque no podemos repasar todo, si no, no vamos a avanzar. Hemos visto que en el año 300 la iglesia cristiana se caracterizó, ¿verdad? El primer siglo, desde el año 0 al año 100, se caracterizó por esta palabra: comienzos. Del 0 al 100 la iglesia estaba en su primer amor, todos comenzaban a predicar, tenían fresco las enseñanzas del Señor Jesús. Vemos a un apóstol Pablo que vio a Cristo, que se le presentó, y ese hombre agarró esos barcos y comenzó a viajar por toda Europa, por toda Asia, abriendo iglesias, predicando el evangelio, y esa época de los comienzos del cristianismo comenzó a expandirse de una forma tan rápida con el poder que el Señor le dio a todos estos siervos del Señor. Pero después ellos mueren, mueren los apóstoles, muere la gente que vio a Cristo resucitado, y ya no es lo mismo decir yo vi al Señor resucitado, Él se apareció cuando estábamos en la casa. Allá esa gente estaba muerta, y ahora el cristiano que heredó el baluarte, decir yo estoy creyendo por fe que Cristo resucitó. Hermano, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, en vano estamos aquí esta mañana. Porque si Cristo resucitó, venció la muerte, y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el día futuro. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, necesitamos creer por fe. Dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, el primer ciclo, la palabra ideal es comienzo. El segundo ciclo, la palabra importante para la iglesia es persecución. Recuérdense que en el libro de los Hechos aparece la persecución hecha por los imperios, el imperio romano. Vimos anteriormente todos los emperadores que persiguieron a la iglesia, y muchos cristianos murieron por defensa del evangelio, donde muchos mártires comenzaron a surgir, mártires anónimos, hermanos, que nosotros no lo vemos en la Biblia, porque ya la Biblia, el Nuevo Testamento, recuérdese que para este siglo, una de las cosas que dejó el cristianismo para el siglo segundo fue que ya tenían escrito ¿qué? ¿Qué tenían hecho ya? El Nuevo Testamento. Entonces ya ellos tenían el Nuevo Testamento, y se convirtió ahora el segundo siglo en la persecución de la iglesia. Y el tercer siglo, que es donde estamos estudiando ahora, se conoce como el siglo del cambio. Recuérdense que hablamos acerca de los símbolos. ¿Se acuerda que el cristiano comenzó a utilizar el símbolo del pececito? Usted lo ve ahorita en los carros y en todo. Es una señal de identificación secreta que eran cristianos, y como les dije anteriormente, para poder reunirse era como una clave. Llegaba la persona y dibujaba el pececito por la mitad, y la otra le completaba el siguiente parte del pececito, y sabían que era un cristiano, era una forma de identificarse. Entonces, esos símbolos que introdujo la iglesia, para en aquel momento no tenía nada malo, como el pececito, como el barco, más adelante lamentablemente desencadenó en lo que fueron la adoración de imágenes, porque comenzaron a introducir imágenes ya en la adoración, y allí es donde ya se va desviando la doctrina, porque la palabra de Dios es bien clara y dice que no debemos hacernos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice en el libro de Deuteronomio, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces, ya ahí la iglesia comienza, cometió un error que se desencadenó más adelante en la idolatría, comenzó con algo leve. También vimos en esta época de la iglesia que no hubo una diferenciación de los ritos del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Los sacerdotes, sus vestimentas, el incienso. La iglesia arrastró ese patrón del Antiguo Testamento, y lamentablemente después, siglos más adelante, se desencadenó en lo que es la vestimenta sacerdotal, en la diferenciación de los laicos, cosa que la palabra de Dios no nos enseña, que el pastor o el misionero tiene que tener una vestimenta diferente a la que tiene la persona que está en la iglesia, porque para Dios no hay diferencia entre el laico y el liderazgo, porque para Dios todos somos iguales. Está conmigo, ¿verdad? Todos somos iguales. Entonces ahí comienza la parte de la adoración. No hubo ese rompimiento de lo que fue la adoración o los ritos del Antiguo Testamento. También, hermano, otro error de la iglesia en este periodo fue la introducción de la palabra laico. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? El laico y el clero. Okay, y se le dio poder al clero, y ya empezaron a tener cargos, que si subdiáconos, diáconos, adoradores, y comenzaron a ver ese tipo de patrones allí, que más adelante también desencadenaron en lo que fueron la división de papa, obispo, cardenal, sacerdote, Entonces, vemos que también ese error trajo como consecuencia más adelante la iglesia comenzó a cambiar en, eso, en esos conceptos. Entonces, hasta ahí quedamos la vez pasada. Y yo quiero el día de hoy, ¿verdad?, brevemente poder hablar acerca del concepto de la iglesia universal. De hecho, cuando vemos el nombre que se llama Iglesia Católica, la palabra católica significa universal. Y mucha gente dice que es católico, pero no sabe lo que significa la iglesia realmente. Y la palabra católica significa universal. Y vamos a ver que este es uno de los errores doctrinales más fuertes de la época de la historia de la iglesia del año 300, cuando hablan de una iglesia universal. La palabra de Dios no habla de una iglesia universal en la tierra. La iglesia será universal cuando estemos en el cielo con el Señor. Está conmigo, ¿verdad? En el cielo, toda la iglesia, ahí vamos a conocer a nuestros hermanos de todo el mundo, ¿okay? Pero en la tierra no hay lo que se conoce como la iglesia universal, sino habla la palabra del Señor de la iglesia independiente. Dice en el Nuevo Testamento que Pablo, dice allí en el libro de Tito, cuando se dirige la carta a Tito, dice: como te rogué que te quedases en Efeso. Si quieres, vamos un momentito allá, por favor, el libro de Tito, Tito capítulo 1. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. ¿Está conmigo ahí, verdad? Tito está en la Biblia. Tito 1.5, ¿está conmigo ahí, hermano? Mire, dice ahí, el Señor hablándole a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese, ¿qué, mi hermano? Ancianos. Ancianos es un título también que se le da a quién. Al pastor. Entonces, para que establecieses pastores en cada qué. En cada ciudad, así como yo te mandé. Y habla los requisitos del anciano, del pastor. Y el Señor habla de establecer iglesia, dice, en cada ciudad. En cada ciudad. Bueno, en una ciudad como Caracas no puede haber una sola iglesia. Tiene que haber como 1000 iglesias. No sé cuántos millones viven en Caracas. Pero lo ideal es que haya una iglesia, por lo menos, predicando en esa ciudad. Y el Señor está hablando de una iglesia local, no de una iglesia universal. Si usted lee el libro de 1 Timoteo, dice, 1 Corintios, dice a la iglesia que está en Corinto. Si usted lee el libro de Romano, a la iglesia que está en Roma. Si usted lee el libro de Tesalonicense, a la iglesia que está en Tesalonicense. Si usted lee el libro de Filipenses, la iglesia que está en Filipo, la iglesia que está en Efeso, la iglesia que está en Gálatas. Entonces vemos que el Señor no está hablando de una iglesia universal, está hablando de una iglesia local. Claro, dice la Biblia que todos nosotros tenemos que tener la diferencia en ser hijos de Dios y la familia de Dios. Todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted pertenece a la familia de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Los hermanos que están en Caracas pertenecen a la familia de Dios, ¿amén o no? Y ellos son nuestros hermanos en Cristo. Pero una cosa es la familia de Dios. Usted va para... Aquí tenemos un hermano que viene de Sabana de Parra, ¿verdad? De la iglesia Pastor Estelvio. Levanta la mano, hermano, para usted. Viene de allá. Es un hermano en Cristo de la familia de Dios. ¿Está conmigo? Pero la iglesia local es otra cosa. El Señor estableció la iglesia local, y es por eso que habla de una iglesia local, no de una iglesia universal. Por eso es que ya el hecho de llamarse iglesia universal, ya ahí hay un error doctrinal, porque seremos universal cuando estemos en la gloria con el Señor. Quiero mostrar el promotor de la idea de una iglesia universal en los años 200. En el año 200 a 258, existió este hombre que se llamaba Cipriano. En el año 200 a 258 era un obispo, y este hombre se conoce como el padre de la corrupción eclesiástica. ¿Por qué? Porque comenzó a introducir la idea de una iglesia universal. Entonces, hay un peligro grave en lo que es una iglesia universal, que un error muy grave, el principal es que la iglesia universal tiene un líder mundial que se encarga de impartir las directrices en cada una de sus ramificaciones y congregaciones. Pero la Biblia habla, le dice Pablo a Tito que estableciera ancianos en cada ¿qué? En cada ciudad, y cada pastor va a pastorear esa localidad, esa iglesia. Por eso es que dice ahí en hebreo, obedeced a vuestros ¿qué? Pastores, porque ellos van a dar cuenta por usted, y el Señor va a establecer a ese hombre que ha llamado para ese cargo, que le ha puesto ese llamamiento celestial para ser un siervo de él, y ese hombre va a estar allí en esa iglesia, y nosotros tenemos que tener ese pastor. Sabemos que el príncipe de los pastores, ¿quién es? Cristo. Y por ahí a veces siempre hay uno que dice, no, mi pastor es Jesús, él es mi pastor, gloria al Señor por eso, amén o no. Pero Cristo estableció pastores terrenales también. Entonces, por eso usted necesita un pastor. Necesita un pastor. A quien pueda darle cuentas, a quien pueda acudir, a quien pueda recibir una exhortación. Nosotros necesitamos pastores en nuestra vida. Y es por eso que el Señor estableció la iglesia local, estableció ancianos, le dio las directrices, vemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, los parámetros para poder llevar la economía de la iglesia, poder llevar la disciplina de la iglesia, poder llevar el control y todas las prácticas de la iglesia. Todo está aquí en la palabra del Señor. Necesitamos una iglesia. Usted necesita una iglesia. Si usted está acá, quédese acá. Esta es la mejor iglesia que yo conozco en Barba. Yo no conozco otra, ¿verdad? Pero usted necesita una iglesia, necesita un pastor, necesita establecerse, necesita echar raíces, necesita implementar sus dones, necesita trabajar para Cristo, necesita poder ser edificado a través de su hermano. Necesita una iglesia, necesita un pastor y necesita que el Señor los guíe. Pero vemos este concepto claro en la palabra de Dios con el apóstol Pablo, todos los ancianos que estableció, los viajes misioneros, todo lo que hizo. Pero en el año 200 a 258, este hombre establece esta filosofía nueva de una iglesia universal, totalmente alejada de lo que está en la palabra del Señor. Es por eso que nosotros como iglesia bautista no estamos bajo una convención. Nosotros no estamos ni bajo la Convención Bautista del Norte ni la del Sur. Nuestra iglesia es una iglesia bautista independiente a otras iglesias, en los cuales tenemos comunión, compañerismo, y tenemos trabajando en equipo con otras iglesias que quieren alcanzar al país para Cristo. Y es por eso que nosotros apoyamos a otras iglesias, pero somos una iglesia independiente. Nuestra iglesia, esta iglesia Bautista de la Espada, comenzó hace 9 años, como ya ustedes saben, con su servidor. Pero nosotros venimos de la iglesia de Caracas, que tiene más de 40 años, fundada por el pastor Mugrave, que vino de Estados Unidos, y él llegó a Caracas, fundó la iglesia en Caracas. La iglesia de Caracas recibía a Cristo. Vine para acá a establecer la iglesia en La Guaira, en el nombre de Dios, de la iglesia de La Guaira. Vamos para Margarita a establecer esa iglesia en Margarita, y vamos para Higuerote, vamos para Carúpano, vamos para Cariaco, para Cumaná, y un futuro esa iglesia en Margarita sacará a sus misioneros, Dios mediante, para allá, para Trinidad y Tobago. Y esa es gente ya en Trinidad y Tobago, cuando todos nosotros estemos muertos ya. Teniendo vamos ya irá para Europa a abrir una iglesia en Europa. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden, la secuencia, la autoridad delegada. La iglesia Pastor Mugrave en Estados Unidos, donde recibió a Cristo, fue fundada por misioneros que vinieron de Europa hace siglos atrás. Es una cadena. Yo soy pastor porque quiero. Pues agarró al hermano Dani un día y dijo, no, yo quiero ser pastor, y se fue a abrir una iglesia. Eso no es la forma de abrir una iglesia. Se tiene una autoridad delegada. La iglesia tiene que ser local, individual. No puede estar sometida a ningún precepto ni a ninguna fuerza ajena, porque nosotros somos teocráticos. Dios gobierna la iglesia a través de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Que este hombre, Cipriano, introduce este concepto iglesia universal. Y fíjense, hermano, nada más la palabra iglesia ya la hemos visto en eclesiología. Por eso es que la palabra iglesia viene del griego eclesia, y por eso se llama esa materia eclesiología, la historia de la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, significa llamado afuera, reunión de personas llamado afuera. La Biblia dice que nosotros somos santos, no porque seamos perfectos, sino que la palabra santo significa ¿qué? Entonces, eclesia significa llamado afuera, y reino, el reino significa, viene de la palabra griega que es basilea. Y es importante aclarar esto, porque dice la Biblia, cuando el Señor dice el reino de Dios se ha acercado, cuando dice la Biblia el reino del Señor se ha acercado, está hablando del Señor Jesucristo, primeramente en su persona, cuando vino a la tierra a tomar forma humana. Pero también el Señor habla de un reino, y ese reino está ocurriendo ahora, debería ocurrir ahora en nuestros corazones. El Señor debe reinar en nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Él es el que debe estar, es la regla de Dios en los corazones, dispuestos. Y es por eso que el Señor está hablando de una iglesia que llama aparte, y está hablando de un reino, pero ese reino en el corazón, ese reinado que el Señor ejerce en nosotros. Y es por eso que está hablando de un reinado espiritual. No estamos hablando de un rey, que tenemos un rey, tenemos súbditos terrenales visibles. Ese reinado es un reinado espiritual, invisible. Y también es un reinado universal, porque nosotros tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo. ¿Sí o no? No lo conocemos, pero tenemos. Y mira, hermano, qué bonito es ir a otro sitio, a otras culturas. Mire, ir allá, cuando estuve allá en Perú, en Andahuaylas, en una zona montañosa que el clima es -0 grados. Allí la gente, hermano, ¿verdad? Camina a distancia, montando en sus burros para llegar a la iglesia, totalmente su rostro diferente, su forma de hablar, todo, hermano, una cultura totalmente diferente, pero poder estrechar su mano y decirle: Dios te bendiga, hermano, porque su Dios es el mismo que el mío. Y cree lo mismo que yo creo, cree en santidad, cree en separación, cree en lo que la palabra de Dios dice. Un privilegio poder encontrar hermanos en todo el mundo. Y es por eso que este reino está hablando de un reinado en el corazón. Pero la iglesia no es un reinado espiritual. La iglesia es un reinado, es una localidad visible, tangible. Por eso es que el Señor estableció iglesias con pastores, no con hologramas y cosas virtuales. La iglesia es real, pero la palabra de Dios nos enseña que es algo local, no universal. Pero este hombre confundió estos términos, y es por eso que él habló del reino que el Señor estaba hablando, espiritual. Él lo confundió, lo mezcló con un reino visible, un reino tangible. Hermano, y con todo respeto y con toda propiedad lo digo, sin ofender de repente a alguien que de repente todavía pertenezca a la iglesia católica, pero usted nada más vea al Papa, su forma, su indumentaria, su vestimenta, igual a un rey de los de antes. Oro, piedras preciosas, todas estas cosas, su forma de vestir indica un reinado. Y de hecho, él es el presidente, por decirlo así, de toda la cadena hacia abajo. Roma es un país independiente. Entonces, todo comienza con Cipriano cuando confunde un reino espiritual con un reino físico. Un reino físico. Y cuando vayamos y empecemos a estudiar en el siglo, en la segunda parte de la iglesia, cuando este reino, hermano, ahorita porque estamos en el año 2014, tranquilitos sentados acá, pero en la época de la persecución de la iglesia, es tremendo ver cómo tenían un control político y militar. también. Entonces, comienza con qué, con una confusión de la iglesia universal y la iglesia local. Es por eso que el Señor, ¿verdad?, habla de la salvación, ¿okay? Cuando confunde el reino espiritual con la iglesia, se meten muchos errores doctrinales, porque la salvación es algo espiritual. Yo quiero que usted entienda que ninguna iglesia salva. Está conmigo, ¿verdad? Mire, ojalá esta iglesia salvara a la gente. Ojalá, pero nosotros no tenemos el poder para salvar a nadie. El único que tiene el poder para salvar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la iglesia no salva. La iglesia es un canal para poder el Señor utilizar. Pero cuando confundió estos dos términos, ¿verdad?, que el reino era físico, entonces ahora la iglesia también tiene esa facultad de poder salvar. Y es por eso es que está el dicho que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Si te alejas de la iglesia, no puedes ser salvo. La iglesia es el canal, mas no es el que da la salvación. Por eso es, hermano, que comienzan los errores. Cuando confundió los dos términos, comienzan los errores, y ya, bueno, la iglesia salva. Entonces es importante, hermano, bueno, si la iglesia, Dios es el Padre, y este otro concepto que señale, si Dios es el Padre, la iglesia es la madre. Y se habla de la madre iglesia. No sé si me está entendiendo esta mañana. Y vea cómo va avanzando los conceptos. Ya ahora la iglesia no solamente es un el reino de los cielos, no es algo espiritual en el corazón, sino es algo tangible. Se confunde con la iglesia, se habla de la iglesia universal, y ahora la iglesia también salva. Y por último, ahora, ¿verdad?, dice no solamente que salva, sino que si Dios es el Padre, la iglesia es la madre. Las palabras de Cipriano. Y comenzaron a hablar de la iglesia como la madre. Y comienza a hablar de no hay salvación fuera de la iglesia. Por eso es que se conoce a Cipriano como el corrupto de la doctrina eclesiástica. La palabra de Dios nos habla de una iglesia local. Por eso usted y yo necesitamos una iglesia, un pastor. Un día, cuando Cristo venga por nosotros, seremos un solo cuerpo en el cielo. Amén. Pero mientras estemos acá, la iglesia es individual, es independiente. Vemos que los cristianos, hermanos, de la época rechazaron este concepto. Evidentemente, recuerden que la iglesia cristiana seguía manteniendo su posición, y fueron acusados de herejes por no introducir este nuevo concepto de una iglesia universal. Para la semana que viene, porque ya se nos está yendo el tiempo, y lamentablemente porque comenzamos tarde el curso de maestro, pero para la semana que viene, vamos entendiendo esto, ¿verdad? Vamos a dejarlo fresco en nuestra mente, porque la semana que viene vamos a comenzar a hablar de la iglesia en Roma. Porque cuando usted lee el libro de Romanos y usted ve que Pablo dijo que es necesario ir a Roma, ahí no existía la iglesia católica que conocemos hoy, que está en Roma. ¿Está conmigo o no está conmigo? No existía todavía allí. La iglesia en Roma, que Pablo le escribe y está la carta a Roma, era una iglesia cristiana, ¿okay? No existía ningún concepto de esto. ¿Qué ocurrió durante los siglos siguientes con el cual la iglesia en Roma cambia a lo que se conoce hoy como la iglesia romana o el Vaticano? Es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, a través de este curso. Pero la semana que viene vamos a hablar de esa iglesia en Roma, entendiendo que estamos en ¿qué año? 300. Y ya en el año 300 ya se comienza a hablar de una iglesia ¿qué? ¿Una iglesia qué? Una iglesia madre. Ya no era Jerusalén. De hecho, si vamos a hablar de una iglesia madre, la iglesia madre es la iglesia de Jerusalén, que fue la iglesia donde Pedro dispuso el discurso, y la iglesia donde comenzaron a mandar a misioneros, la iglesia de Jerusalén. Después comienza, la iglesia de Jerusalén tiene una hija, que esa hija fue tremenda, esa hija fue utilizada grandemente por Dios, que la iglesia en qué, ¿no? El que lo diga tiene un amor Sócrates cristal madre, hermano Blas, hermano Daniel Ovalló. La iglesia de Jerusalén, la otra iglesia es importante. No. Antioquía, hermano Dani, la hermana Lisi, su amor se cristal madre. Pero en la parte de afuera, yo, un perro caliente que venden ahí. La iglesia en Antioquía, esa iglesia fundada, hija de Jerusalén, tuvo muchas hijas más, pero en la iglesia en Roma, ahí comienza a tener también algunos cambios importantes, pero ya por lo menos ya estamos preparados. La semana que viene pues seguimos aquí, está conmigo, ¿verdad? Porque si no, no vamos a avanzar, hermano. Yo quiero terminar el año 300, ¿verdad? Si no, no vamos a avanzar. Vamos a hablar de esa iglesia en Roma, las características de esa iglesia en Roma. Y hermano, mire, es interesante, se dice que Pedro fue el primer papa, y de hecho en la genealogía de los papas Pedro aparece como el primer papa. Es interesante que no hay registro bíblico de que Pedro estuvo en Roma primero, ok, eso es una contradicción tremenda. Y segundo, que el apóstol Pedro estaba casado, tenía esposa, y yo digo que tenía esposa porque no va a tener una suegra de gratis. ¿Verdad? Pues, tenía que haber tenido esposo, no creo. Va a tener una suegra siempre. El único ser humano que conozco que va a hacer eso. Y a tal punto que el Señor la sanó. Y es por eso que vemos y vamos a ver la semana que viene la iglesia en Roma. Y vamos a ver a partir de aquí, hermano, del año 300 comienza la iglesia así a desviarse y hay una ruptura. ¿Y cómo comienza la iglesia católica? ¿Cómo comienza su inicio? Ya pronto lo vamos a develar. ¿Quieren aprenderlo? Venga a la misma hora y en el mismo canal. ¿Amén o no? Amén. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.